viendo un convento detrás de Sierra Morena. Están haciendo un convento todo de piedra labrada para el Santo Sacramento, todo de piedra labrada para el Santo Sacramento. Esta noche le pone la niña mantilla y pañales, faz, faz de allí, porque vienen los fríos de enero y el rey de los cielos se queda sin vestir. ¡A ver! Chao, mira tú. Y tendiendo en el romero, la Virgen está lavando hoy.